grabaron en un cassette, en un Maxell de cromo, la canción Difamación, que nos las hizo a llegar allá en una radio que yo trabajaba antes, pero justo se lo dieron a un compañero mío llamado Pepe Coronado. Bueno, le dieron esa porque él tenía en ese entonces el programa de tocar rock nacional, rock en español, rock nacional, mejor dicho. Y entonces ellos fueron a la misma radio, tocaron la puerta y se la dieron a él el cassette este de cromo. Lo que hasta ahora no sabemos en dónde está ese famoso cassette, porque solamente ellos cuentan que grabaron de frente, solamente no hicieron ni copia, grabaron y copiaron en ese cassette de cromo, de Maxell de cromo, la canción Difamación. Una canción que sonó en esa radio y obviamente nadie sabe ahora su paradero, porque la canción Difamación ya nunca más apareció en ningún lugar. No sé si tú la tengas, Pedro. Ya son las 3 de la tarde con 9 minutos. Esto es Oasis Rock and Pop con Pedro en el Oasis. Continuamos con la música. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Thank you.

pero hemos encontrado aquí en la internet una parte de esta canción. La gente, ustedes están muy bien enganchados, así nos han pasado el dato. Y bueno, aquí más o menos vamos a escuchar un pedacito de Difamación de Arena Hash del año 85, 86, por ahí. Amigos, aquí estamos en Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop. Esa era la famosa Difamación, que por fin ya está, bueno, la han subido un poco mala calidad, pero en fin, ahí está, Difamación de Arena Hash. Nosotros continuamos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Usted que ya besar no querías, ahora me voy de aquí.

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, hablamos mucho al comienzo y escuchamos también la famosa difamación que por fin se encontró y la han colgado ahí en el internet. Y un saludo para ti, Roberto Bustamante, que estás atento siempre al programa y en sintonía. Gracias y saludos. También tenemos otro saludo que nos escriben desde Barcelona, España. Yo soy el Chaval y un saludo para ustedes, Oasis Rock and Pop, y que sean los éxitos. Los escucho siempre y recuerdo a mi gente en la cuarta zona de Zárate y a mi gran equipo de fútbol, Sociedad Zárate. Bueno, un saludo para todos ellos. Y Paola nos dice, Chapu, siempre escuchando Oasis Rock and Pop, ahora desde mi cama, que ando un poco con una gripe fatal. Hay que cuidarse en estos días de cambio, ¿no?, de clima. Pero nada, me detiene para escucharlos y también las hermosas canciones de Pedro. Saludos, mi Chapu, y también al fan club oficial. Y ver qué nos dice, hola Chapu, el programa debería durar 4 horas con la música de nuestro amado Pedrito. Pongan la canción como las mariposas, por fin. Pero Bel, todas las 24 horas estamos tocando música de Pedro, así que tienes que engancharte las 24 horas, los 365 días del año a Oasis Rock and Pop.